amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca poderte besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca poderte besar. De este lamento hace que estés presente en mi soñar. Que esté llorando con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Tener tus encantos y en la boca poderte besar. Que esté llorando por tu querer y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi sueño. La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.